vida. Estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabritas de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y a tu oído llegue la melodía bonita y el eco de la pena de estar sin mí. Tal vez esté llorando al recordarte y lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hacen que estés presente en mi soñar. Tal vez esté llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí. Y a tu oído llegue la melodía bonita y el eco de la pena de estar sin mí. Tal vez esté llorando al recordarte, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hacen que estés presente